para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Salma Hayek negocia para unirse a The Eternals. La actriz mexicana estaría contemplada para dar continuidad a la cuarta fase del universo cinematográfico de Marvel. Este y otros rumores se confirmarían en la próxima edición de la Comic-Con en San Diego, a celebrarse del 18 al 21 de julio. Al mismo tiempo, se desconoce la fecha en que estrenarán este filme, pero se espera que llegue a los cines a fines de 2020 o comienzos de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.